vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Esta tarde, el programa de esta tarde, nos vamos a ir hasta Corea del Sur. Vamos a charlar con Álvaro Trigo, que bueno, es especialista en cultura y sociedad coreana. Lleva viviendo allí en Corea del Sur unos 4 años más o menos y conoce bastante bien todo lo relacionado con la sociedad surcoreana. Charlaremos con él, charlaremos sobre todo el escándalo del que ya os hemos ido informando en programas pasados, relacionado con la presidenta Park, ¿no? Que la ha llevado a que finalmente la semana pasada el tribunal de Corea del Sur confirmara finalmente su destitución como presidenta del país, ¿no? Debido a un gran escándalo de corrupción en el que están implicados muchísimos actores, aparte de la presidenta, se habla de un gobierno en la sombra, se habla de la influencia de las grandes empresas del país, en la que, por ejemplo, también ha salido a la luz el heredero de Samsung, ¿no? Los problemas, todo el tema relacionado con este escándalo en el que estaba metido este heredero del imperio Samsung. Así que, bueno, charlaremos con él un poquito, conoceremos más sobre este escándalo y veremos la situación actual, cómo ha reaccionado el pueblo surcoreano y lo que va a pasar, ¿no? Como siempre, haremos todo esto después de conocer las noticias que han llegado esta semana desde Asia. Yo soy David Gómez Royán. Un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Un sacerdote de la derecha radical presidirá el mayor estado de India. El hindú Yogi Adityanath ha tomado cargo como presidente de la región de Uttar Pradesh, el estado más grande y con mayor población de todo el país. Y además también es el estado con mayor influencia en la política nacional. Se trata de un sacerdote hindú que pertenece al BJP, al partido del actual presidente indio Narendra Modi. Y bueno, su victoria ha sido desde luego que rotunda. Ha obtenido 312 de los 403 escaños del Parlamento de Uttar Pradesh. La llegada al poder del sacerdote viene acompañada de una gran controversia al tratarse de una persona que pertenece al ala más radical de la derecha hinduista, conocida por sus salidas de tono y por sus actos de marcado carácter racista. Entre otras cosas, ha pedido, por ejemplo, que la India debe seguir los pasos de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump e impedir la entrada en su territorio de personas que procedan de 6 países musulmanes. El nuevo presidente de Uttar Pradesh se caracteriza por usar un tono agresivo frente a la comunidad musulmana del país y ya en el año 2015 pidió, por ejemplo, que las mezquitas incluyeran figuras de dioses hindúes o que los jóvenes hindúes evitaran los matrimonios con jóvenes musulmanes. Habrá que esperar a ver qué es lo que cómo maneja la situación en Uttar Pradesh, ya que estamos hablando de una región marcada, entre otras cuestiones, por un pasado de fuertes enfrentamientos entre las comunidades hindúes y musulmanas. Pakistán incluirá en su censo por primera vez a las personas transexuales. Se tratará de un censo profundamente inclusivo, no solo en el aspecto de género, sino también en aspectos religiosos e idiomáticos. El nuevo censo incluirá un apartado en el que al seleccionar el sexo se podrá optar por la opción transexual, aparte de las opciones tradicionales de hombre y mujer. Así que de esta forma, pues también habrá un conteo total de las personas transexuales en Pakistán. Recordemos que desde el año 2011 el gobierno pakistaní permite que en los documentos oficiales y también en las tarjetas de identidad aparezca la opción de tercer sexo. Además de esto, en el censo también se va a dar visibilidad a las minorías étnicas y religiosas del país, ya que va a incluir las opciones de marcar la etnia a la que se pertenece, la religión que se profesa e incluso la lengua que se habla. Pakistán es un país multiétnico en donde se hablan más de 80 lenguas diferentes. Con este censo inclusivo se pretende tener una visión mucho más completa de la población actual de Pakistán. En el último censo que se hizo del país, realizado hace unos 19 años, Se registraron alrededor de 130 millones de habitantes y se espera que en este nuevo censo el número supere ya los 200 millones. Si bien por primera vez, como os comento, se obtendrán mucho más detalles sobre la diversidad de la población del país, que es el sexto más poblado de todo el planeta. Dos pueblos inundados en Vietnam por la manipulación de una presa. Aunque al parecer no ha habido víctimas, sí que se han causado graves daños por valor de más de 12.000 euros al inundarse más de 20 hectáreas de cultivos de cereales y de caña de azúcar. Lo sorprendente de la noticia es la forma en la que ha ocurrido el suceso, y es que alrededor de las 2 de la madrugada, tres hombres borrachos consiguieron acceder a la sala de control de la presa y una vez en ella abrieron la válvula que dejó salir más de 2 millones de metros cúbicos de agua, pues con el resultado de lo que os he comentado, ¿no? Inundando todas estas hectáreas y dos pueblos, Suy Bac y Son Guyen. Como os digo, no hay que lamentar víctimas mortales, pero sí graves daños, ¿no? La policía ya ha localizado y detenido a los autores y todavía no se sabe si tendrán que someterse a penas de cárcel o a una simple multa administrativa por estos actos. Proyectos interculturales entre la Universidad de Salamanca y el Centro Hispano-Japonés. Con el objetivo de investigar las relaciones culturales entre España y Japón y ahondar en las similitudes y diferencias entre ambas culturas, los alumnos de los másteres de Evaluación y Gestión de Patrimonio y de Arquitectura y Diseño de Interiores están siendo los encargados de elaborar una serie de proyectos que se van a presentar en la Facultad de Geografía e Historia durante el día de mañana. De entre todos estos proyectos se va a elegir un ganador para que exponga finalmente su proyecto completo en el Centro Hispano-Japonés durante todo el mes de abril. Los proyectos presentados son 5 y, bueno, por un lado tenemos un proyecto llamado Estate Come, que investiga los valores culturales de la gastronomía japonesa y española durante las diferentes estaciones del año. Por otro lado también tenemos otro titulado Último Ritual, que contrapone las distintas maneras de concebir la vida y la muerte en Japón y en España. Frikikatus, es el nombre del tercer proyecto, que investiga la cultura otaku en ambos países. El cuarto proyecto lleva por título Koneñe de Haiku y se centra en investigar la unión del haiku con la caligrafía y la pintura japonesas y su influencia en España. Y por último tenemos el proyecto Mizuagua, en donde se investiga la necesidad de mantener y gestionar el agua con buenas prácticas para conseguir un futuro sostenible vinculado a la naturaleza. El proyecto ganador se conocerá durante el día de mañana y, como os digo, posteriormente se podrá visitar la exposición en el Centro Hispano-Japonés de Salamanca durante todo el mes de abril. Muy bien, pues como os decía al inicio, vamos a contactar directamente con Corea del Sur, que es donde se encuentra Álvaro. Álvaro lleva ya allí varios años especializándose en cultura, lengua coreana y demás. Y bueno, ya hemos tenido el placer de hablar con él en alguna ocasión aquí en el programa. Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Muchas gracias por hacernos un huequito, que por allí ya sabemos que ya es tarde-noche. Y bueno, hoy vamos a hablar con Álvaro sobre, bueno, sobre el escándalo que está salpicando Corea del Sur en estos últimos últimas semanas, últimos meses más bien ya, todo lo relacionado con el tema del escándalo de corrupción de la presidenta del país, que bueno, la ha llevado a ser apartada de su cargo recientemente, y bueno, todo lo que hay detrás de ello, ¿no? Así que Álvaro, vamos a charlar un poquito sobre esto, ¿vale? Vale. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en Corea del Sur? Bueno, pues, como habrán visto las noticias, ¿no? Que ha salido por todo el mundo, se descubrió un escándalo y entonces esto ha terminado, bueno, ha llevado unos meses de juicios e investigación y ha terminado con la presidenta, ¿no? Que la Asamblea Nacional la ha destituido uh-huh. Por un escándalo de corrupción, de tráfico de influencias. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente en este escándalo? ¿Qué es lo que había? Bueno, ella tiene una confidente, ¿no? Que es Choo Seon-sil. Y parece ser que en su ordenador, esto empezó con que en su ordenador, en el ordenador personal de esta mujer, habían encontrado información que relacionada con, bueno, pues asuntos del Estado, ¿no? Que no debería tener ella acceso, ¿no? Y entonces ahí, a partir de ahí, se empezó a investigar la posible influencia de esta mujer en ella y bueno, se fue descubriendo, pues, una serie de casos de corrupción, de pues donaciones de grandes empresas a cuentas de esta mujer y demás, ¿no? Bueno, fundaciones. Sí. Se ha hablado mucho de un gobierno en la sombra, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que, claro, en el caso de la presidenta Park, ¿no? Bueno, como sabemos, su madre fue asesinada en un atentado y después también, bueno, su padre también fue asesinado y de alguna manera, ¿no? Pues ella tuvo una relación estrecha con la madre de su amiga, ¿no? O sea, con el padre de su amiga, que era una especie de pastor, ¿no? De un grupo religioso y a partir de ahí luego esto ha continuado con la hija, ¿no? Esta relación y bueno, parece ser que ha habido como una, que tienen una gran influencia, ¿no? Esta figura tiene mucha influencia en ella, entonces. Por poner un poco de orden, la ya destituida presidenta de Corea del Sur, la presidenta Park es hija del antiguo dictador de Corea del Sur, ¿no? Sí. Eso es. Y la relación con la que se considera el gobierno de la sombra, una amiga suya, viene un poco de aquella época, ¿no? De la infancia de esta mujer, ¿no? Sí, eso es. Yo creo que, bueno, como ella, ¿no? Quedó huérfana, uh-huh. Pues luego tuvo esa figura de ese especie de pastor, ¿no? Que religiosa, que, bueno, y parece ser que ha tenido una gran influencia en ella y ahora la relación que tenía es con la hija, ¿no? De, uh-huh. De ese hombre. Uh-huh. Porque, bueno, o sea, de alguna forma todo este escándalo proviene un poco de todo lo que se fue forjando, de la Corea que se fue forjando en aquella época, ¿no? Una Corea con donde empezaron a surgir luego los famosos Chaebol y demás, ¿no? Los grandes grupos empresariales y todas estas familias de alguna forma tienen esa relación más o menos directa con toda la época de la dictadura, ¿no? Sí, claro, eso es así, ¿no? En realidad el país, ¿no? Está controlado por un grupo reducido de familias que, bueno, son los líderes de estos chebol, ¿no? Y también, claro, hay una relación, ¿no? Porque todos estos chebol, ¿no?, que se fueron consolidando durante la etapa de Pak Chung-hee, ¿no? Pues, claro, ahora tienen, también han tenido una serie de relaciones con la hija y bueno, no hay una separación clara, ¿no?, pues de los poderes, ¿no? En realidad el poder económico, pues es lo que domina, ¿no?, de todo. De hecho, en este, dentro de este escándalo ya han salido algunos nombres por ahí, están implicados importantes empresas surcoreanas, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, entre otras, se dijo que Samsung, ¿no?, que es la más conocida, pues, no sé, parece ser que había dado millones a una fundación para pagar las clases de equitación de la hija de esta mujer, ¿no?, de la amiga de la presidenta Park, ¿no? Bueno, entonces se ha estado investigando en eso. Entonces, está implicada también la hija de la amiga. Y bueno, y la amiga, que de la amiga además también tiene, pues bueno, tiene muchas propiedades, ¿no?, en el país. ¿Quién es esta mujer, esta amiga? Pues, como decía, pues es la hija de un líder religioso, que, bueno, es una especie de secta, ¿no?, que digamos que mezcla varias corrientes, ¿no?, que evangélico, chamánico, entonces es como hay, no se sabe muy bien, ¿no?, esa relación de Park, ¿no?, con, primero con el padre y luego, bueno, con la familia, ¿no? ¿Hasta qué Pero vamos, ella ha sido... Sí, ¿hasta qué punto, bueno, ha influido esta mujer? ¿Cómo puede influir directamente en las decisiones que toma, en este caso, la presidenta, no? Claro, sí, pues se ve que es como su confidente, ¿no? Y que de ahí luego ha salido todo esto, que ella pues está al corriente de asuntos de Estado, incluso pues que han extorsionado a empresas, ¿no?, y cosas por el estilo, y han recibido regalos de empresas. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, también es lo que comentábamos antes, ¿no?, que está relacionado con la transición de democracia en Corea, ¿no? Sí, a nosotros, bueno, nosotros yo creo que en general llama la atención, ¿no?, el hecho de que ella, la presidenta Park, de alguna forma haya llegado a la presidencia, ¿no?, siendo la hija del antiguo, estamos diciendo que el asesinato del dictador fue en finales de los 70, por ahí más o menos. No, sí, tengo 79, la fecha. Sí. Y bueno, llama la atención, ¿no?, que la hija de un dictador unos años después se convierta en la presidenta del país. Pues sí, claro, eso sobre todo también por parte ha tenido un apoyo más por parte de la población mayor, ¿no? Que bueno, es quizás más nostálgica de la de épocas anteriores y también es más conservadora. Y esos han sido los sectores que más apoyo le han dado, pero que ahora, a raíz del escándalo, yo creo que también, por lo que he oído, ha cambiado mucho, ¿no?, la opinión pública, incluso entre la gente más mayor, que ya no la apoyan, ¿no? Sí, había leído por ahí que, bueno, había caído la popularidad que tenía, pues una barbaridad, ¿no? Y este hecho también es bastante peculiar o curioso, ¿no?, el hecho de que la forma en la que ha respondido la población de Corea del Sur a este escándalo, ¿no? Se han lanzado a la calle. Sí, claro. Esto es que quizás, bueno, esto de la corrupción ha sido lo último, ¿no?, lo más importante, pero también se ve que en su mandato ha sido un poco, ¿no?, autoritaria en comparación con otros presidentes que hubo antes y en algunas cosas... por ejemplo, en el tema de los libros de historia y demás, ¿no? Sí, sí. Ha habido varias controversias ya antes, pero bueno, esto ha sido ya como la más importante. También ha habido problemas, otros tipos de protestas, ¿no? Y bueno. Pero llama la atención porque, bueno, salían cuando las protestas y demás que han acabado con la destitución, con la confirmación de la destitución esta pasada semana, se veía, bueno, pues miles de personas, ¿no? Y quizá aquí en Occidente tenemos una idea de Corea, de los coreanos, de Corea del Sur, como gente un poco no tan dada a este tipo de protestas masivas, ¿no? Sí, eso, bueno, es verdad que los jóvenes, ¿no?, la sociedad coreana está más apolitizada, ¿no? No hay ese interés, no había ese interés tan grande por la participación en la política, pero bueno, yo creo que a raíz de esto también se da un cambio, ¿no? Y ahora la gente, pues, vamos, los jóvenes sobre todo, están más preocupados, ¿no?, por la votar y este tipo de cosas. Y antes sí que es verdad que, bueno, no era un tema que interesase tanto, ¿no? Y bueno, las protestas además han sido, pues, bueno, multitudinarias, ¿no?, de todo tipo de gente, ¿no?, de todas las edades. Eran más bien, bueno, yo por lo que he visto, ¿no?, también se reunían y, bueno, había conciertos de todo, ¿no? Sí, sí. Es otro estilo, ¿no?, de protesta, ¿no? Una protesta pacífica. Sí, una protesta más festiva, ¿no? Luego lo curioso ha sido eso, que luego los pocos que seguían apoyando, ¿no?, a la expresidenta cuando la han destituido, han sido precisamente los violentos, ¿no?, los que han tenido algún enfrentamiento con la policía y demás. Sí, había una noticia el otro día que había en estos enfrentamientos, habían muerto un par de personas, creo, o algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, también... claro, eso cuando se ven las noticias puede sonar más alarmante, pero por lo que decían, que bueno, tampoco sé muy bien, pero por lo que decían era dos hombres mayores que, bueno, habían tenido algún problema, como algún ataque al corazón o algo así, ¿no? Que no había sido una... Que no es algo una cosa violento directamente. Claro, ¿no?, violento, sino que, bueno, habían tenido algún problema de salud que, y luego ya una vez trasladados al hospital, pues habían muerto, ¿no? Bueno, quizás es... ¿Cómo se está viviendo ahora mismo en Corea esta situación? Porque Corea actualmente pues se ha quedado sin presidenta. ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? No, pues la verdad es que poca cosa, ¿no? Con normalidad, porque... durante las protestas igual, la verdad es que mucha gente iba en los metros llenos, ¿no? Mucha gente se concentraba allí pues todos los fines de semana con los, esto que se vio, ¿no?, con los teléfonos por la noche. Y pero luego todo lo demás, bueno, no ha habido ninguna cosa fuera de lo normal, ¿no?, por así decir. ¿Y tú crees que este escándalo, este inmenso escándalo, ¿no?, que ha acabado con la destitución de la expresidenta, que afecta, como decíamos, a grandes empresas como Samsung y demás, ¿tú crees que este escándalo sirve o va a servir a Corea del Sur de alguna forma para limpiar o pulir, o como queramos decir, parte de esa herencia que viene desde la época de la dictadura y todo este entramado de corruptelas familiares y demás? Pues hay mucha gente que... bueno, que tiene esa esperanza, ¿no? Pero la verdad es que yo pienso que no, porque, bueno, es el... claro, es difícil, ¿no?, de enfrentar al poder económico. Y luego al final siempre, bueno, podemos a lo mejor comparar, ¿no?, lo que hemos visto en los casos de España, ¿no? Y cómo al final, ¿no?, pues la gente se va salvando y demás. Y yo creo que, claro... Corea sigue muy determinado por esta herencia, ¿no?, estas familias que también en gran parte también a los aristócratas, ¿no?, de regímenes anteriores. Y eso es complicado, porque incluso en la política esto se nota, ¿no?, hay una influencia clara de la procedencia según la procedencia de los políticos, ¿no? Hay una, por así decir, para que nos entendamos, hay una zona geográfica en el país que siempre ha sido más o menos la que ha dominado, ¿no?, estos últimos años, la que ha dominado la política. Y entonces es precisamente, pues son familias familias asociadas a eso, a unos clanes particulares, ¿no? Los que han estado dominando la política y la economía. Y bueno, eso yo creo que es difícil de que cambie, ¿no? Porque aunque haya, ¿no?, una voluntad civil, pero no sé. Sí, pero me supongo que habrá elecciones ahora dentro de poco, ¿no? Para elegir. Sí, dentro de poco va a haber y ahí pues sí habrá un cambio. Yo supongo que puede haber un cambio, ¿no? Y eso también puede repercutir en las políticas internacionales. Pues por ejemplo, PAC ahora, que había adoptado una línea más dura, ¿no?, con Corea del Norte. Y pues bueno, en contraste con presidentes que hubo anteriormente, pues a lo mejor eso ahora, si hay un cambio con un presidente de otro partido, ¿no?, veremos también cambios en la política exterior y demás. Sí, porque bueno, la presidenta Vargas había sido bastante radical en el sentido, bueno, todo relacionado con las relaciones con Corea del Norte, con China, con Japón, bueno, toda la zona, sí, sí, ¿no?, conflictiva en la que siempre hay. De hecho, ahora mismo están enfrascados también en un nuevo jaleo con el tema del escudo antimisiles, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora ha habido problemas, ¿no?, de que hay, se ve por internet, ¿no?, que si hay chinos, turistas chinos que no quieren ir a Corea y demás, que cancelan sus billetes o, bueno, este tipo de cosas. Sí, se había esperando. Se había lo estaba leyendo, a ver si había, en China se ha hecho un, bueno, lo que suele hacer China, ¿no?, este tipo de guerra comercial, que está cerrando un montón de centros comerciales de la empresa esta Lotte coreana. Ah, sí, claro. Que hay sí, bastantes, sí, en China, y los están cerrando todos con excusas de que no cumplen algún tipo de requisito de apertura local o cosas así. Con esas excusas han cerrado, y según he leído, de unos 100 que había, ahora mismo a día de hoy solo hay, en una semana pasado todo esto, quedaban como 12 o así abiertos, así que es bueno. Y una guerra, ¿no?, económica. Y bueno, Lotte además también aquí últimamente construyó una torre, ¿no? Que ahora es el edificio más alto de Seúl. Y también la gente tiene, bueno, la opinión pública suele ser bastante contraria, ¿no?, a esta gran empresa, porque eso lo ven como algo que, bueno, han hecho esta torre. Recuerdo que cuando se estaba construyendo, ellos, precisamente por esto, colgaron como una bandera gigante, ¿no?, de Corea del Sur. Sí. Porque, bueno, ellos querían promocionar esto como algo que hacían también, ¿no? No sé, una especie de acto por el país y tal, y mucha gente está en contra, ¿no? Pero claro, estas grandes empresas es que dominan muchos ámbitos, ¿no? Son muchos tipos de productos que ellos venden y producen, y sí, claro. Y bueno, para la gente hacer un boicot, ¿no?, pues es impensable, ese tipo de cosas, ¿no? Solo para ir acabando, y solo por como hemos estado hablando del tema de los chaebol y demás, los chaebol son estos conglomerados inmensos, ¿no? Estos conglomerados de una gran empresa que lleva, pues, por ejemplo, Samsung, ¿no?, que tiene un montón, podemos decir, de ramas, ¿no? Sí, sí. Claro, ellos, bueno, lo que más conocemos es la electrónica, ¿no?, los smartphones y demás, pero ellos están en muchos sectores, ¿no? Entonces, pues claro, ahí tienen bastante poder, ¿no?, un gran control, ¿no?, de todo el mercado, por así decir, surcoreano. Además son como familias, ¿no? Es como si fueran dinastías, porque son esos grandes conglomerados, están en manos de familias. Y claro, al final lo que pasa es eso, que muy pocas familias pues tienen, unas pocas familias tienen el control, ¿no?, de gran parte de la sociedad. Muy bien, Álvaro. Pues pero bueno, esto, sí. No, dime. No, digo que esto igual, pues bueno, puede ser un poco homólogo, ¿no?, con el caso de las grandes empresas en Japón y demás. Sí, en muchos países de Asia se lleva un poco este estilo, podríamos decir, ¿no? Pues lo que te decía, lo vamos a dejar aquí. Estaremos atentos a la convocatoria de las elecciones y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, como vemos en Corea del Sur, pues se está moviendo también todo este tema, la reacción social, ¿no? Frente, en este caso, a una presidenta que podemos decir hartó, ¿no? Hasta que tocó el límite del pueblo surcoreano. Y bueno, estaremos atentos a ver qué continúa pasando. Nada, bueno. Álvaro, pues eso, que muchas gracias por este ratito y seguimos en contacto. Bueno, a vosotros, bueno. Venga, Álvaro, que vaya todo muy bien por Corea. Igualmente. Hasta luego. Muy bien, pues lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes, ya sabéis, nos tendréis aquí a eso de las 6:30 en Radio Universidad. Muchas gracias a todos por estar ahí, a Elena en la parte técnica, y lo dicho, hasta el martes, que tengáis una muy buena semana.